cuales están dedicados al zapatismo. Por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué, cómo le hicieron para que se colara este mural en un espacio tan oficial como es el Congreso, ¿no? Bueno, todo esto tiene una explicación, una anécdota ahí muy curiosa. El Congreso había destinado una cantidad, un recurso para hacer un mural en este espacio, en la entrada a la sala. Hicieron un concurso, Antonio no participó. Al final los asesores lo declararon desierto, no encontraron nada que valiera la pena, ¿no? Y uno de los asesores dijo, bueno, pero aquí hay un pintor en Guadalajara que tiene un nivel de calidad, tiene una experiencia, había hecho ya el mural anterior, lo había hecho al fresco, y dijo, y él no está participando, deberíamos invitarlo, ¿no? Lo invitaron, y todo esto iba pasando el tiempo, y los señores del Congreso, como a ellos les preocupan mucho las estadísticas y entregar cuentas sobre todo, ¿no? Tenían que cerrar el sitio y ya les andaba por hacer el mural, ¿no? Entonces Antonio presenta su proyecto, ¿no? Lo miran los asesores y bueno, y hay una calidad completamente distinta a que se haga, adelante, los diputados encargados dicen, sí, adelante, ya que se haga, que salga, ¿no? Que tenemos que entregar cuentas, ¿no? Entonces logra pasar esta primera filtro, ¿no? Antonio se dedica a trabajarlo, ¿no? Lo lleva a cabo, hacen todo el proceso y cuando lo terminan resulta que el encargado de la Comisión de Cultura era un panista y de repente se puso a observarlo y se da cuenta de qué pasó ahí, ¿no? Y dice, bueno, este mural está muy feo, esto lo vamos a tener que quitar, ¿no? Vamos a juntar un círculo de sabios, de gentes que sepan, para que podamos eliminar este mural, ¿no? Creó todo un escándalo, Antonio respondió, convocó a los pintores, tuvieron que protestar, se hizo un ruido a Guadalajara, ¿no? Al final tuvo que contenerse este señor y dijo, bueno, no, ok, adelante, ahí está, ¿no? Pero bueno, finalmente fue una circunstancia ahí muy particular para que lograra colarse este tipo de imágenes en este lugar, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo dura, ¿no? Generalmente los invitados de clase política no le interesa la cultura, ¿no? O solamente le interesa cuando provocan de que no circulen lo suficiente, o cuando los toca a ellos, ¿no? Como sintieron con estos murales, ahí fue donde sí protestaron. Entonces, esa fue la circunstancia muy particular de este mural que se hizo ahí, ¿no? Por eso está en ese lugar. Esperemos que dure. Muchas gracias.